Buenos días. Este coaching es uno que no pensaba realizar. Sin embargo, tras los seminarios que acaban de pasar, al tiempo de realizar esta grabación, me inspiraron a realizarlo porque una persona me preguntaba sobre cuál era mi estado mental, lo cual me dio mucho gusto porque me empiezo a dar cuenta que a través de estas grabaciones muchos de ustedes están entendiendo que dos cosas, una que el estado mental es muy importante y otra la importancia de erradicar el miedo. Para algunos de ustedes es algo nuevo porque están tan acostumbrados como la mayoría de la gente está a vivir con el miedo. Y me parece un poco irónico que justo el tema del dinero, de cerrar personas, de generar volumen abierto, tiene que ver con este tema que no pensaba dar. O sea, este coaching no se me había ocurrido, pero lo veo necesario. Espero le sirva también. Me preguntaba una persona, bueno, tengo a alguien que ya fue a un seminario, intentó buscar financiarse. Es una persona con muchas ganas de triunfar. Tiene talento, tiene imagen, pero no tiene los medios. Y ya fue a su segundo seminario. En esta ocasión salió flotando, o sea, comprendió muchísimas más cosas respecto al negocio. Y aparte el seminario al que fue, pues fue completamente diferente al anterior. Entonces para esa persona fue muy, muy motivante y no quiero echarla a perder. O sea, quiero que me diga usted cómo hacerlo. O sea, fue más o menos la pregunta. Y cuando empezamos a platicar me di cuenta que uno de los errores que muchos de ustedes cometen y que yo cometía, obviamente por mucho tiempo, es que el miedo se apodera de nosotros y una vez más pensamos, en este caso, esta persona ya la cerré, ya elevé el valor, ya intentó, no pudo, ya no le puedo decir, pero también puede muy bien ser este otro diálogo. Ya hice mi trabajo, ya romanceé a la persona, ya fue al seminario y viene el momento de la verdad, o sea, ¿cómo le hago para decirle? ¿Cómo empiezo la plática? ¿Te gustó mucho el seminario? Cuéntame. Pero si por alguna razón pues la persona, no sé, nada más le motivó el seminario, pero no quiere hacer nada, me dice que se quiere esperar, pues fue todo el trabajo perdido todo el mes. Y empieza ese diálogo. Y cuando estaba haciendo este coaching, noté un poco de sorpresa cuando le dije, no, es momento de liderar. Ya no es un momento de consultar. O sea, le dije, esta persona, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que sería uno de los peores casos. Ya fue a un seminario, viene a un segundo seminario, ya se pasó el proceso de cierre. Seguramente ese cierre, digo, esto fue lo que pensé. O sea, estuvo mal cerrada para empezar la vez pasada, porque no tuvo liderazgo. O tuvo cobardía o manipulación, pero liderazgo no tuvo. Y por eso no se hizo el cierre. Entonces, número uno, como se podrán imaginar, le dije a esta persona, tienes que entrar sin miedo a un cierre. No solo es el primer paso del compromiso, sino más importante es qué ves en la persona. O sea, qué ves de motivación. Dame las cualidades de la persona. Dime qué te motiva en este momento de esta persona. No, pues es que la verdad, o sea, se está puliendo en la imagen. Me da ternura que es una persona pues que no tiene medios, pero tiene ambición, tiene ganas, como está rompiendo esa barrera de, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo tener esa vida que el licenciado Delgado describe? ¡Claro que sí! Y luego en este caso la persona es mujer, y ustedes saben que yo soy un empresario que está muy consciente de la represión que ha habido a través de muchos años respecto a la mujer y de que cómo disfruto que una persona en nuestra compañía, sea quien sea, pero en especial una mujer, encuentre un ambiente en donde puede lucir espectacular y a la vez no tiene esta objetización de la cual es víctima en muchos lugares. O sea, no veo nada más una mujer, yo veo a un ser humano que ha sido pues de alguna manera subestimado, reprimido. Y estuve hablando de reprimir la energía femenina y por consiguiente sustituirla con esta competencia absurda que tenemos los hombres, que lo impregna todo, este miedo de no hay suficiente, tengo que agredirte, tengo que quitarte, tengo que traicionarte, tengo que manipularte. O sea, esa vibra que tanto daño hace y que en mi compañía la he tratado de erradicar y por eso soy protectivo. Entonces, cuando escucho este cierre con una persona así, la descripción me encanta. No, pues es alguien, es mujer, siente esperanza, quiere comerse el mundo, se siente protegida. Le digo exactamente, eso es lo que debes de ver en un cierre. En pocas palabras, esa persona, ¿se merece ser director, sí o no? Me dice, totalmente. Una persona con ese nivel de hambre, ¿qué haría si fuera directora? ¿Crees que se va a colgar el pin? Una persona que siempre ha estado convencida que no se puede y ahora está enfrente de una filosofía de vida y que te está compartiendo una forma, una metodología a través de oficinas y en un multinivel que no debería ni siquiera llamarse multinivel. O sea, ¿qué crees que va a hacer esa persona si la ayudas a ser directora? No, pues se va, como decimos vulgarmente, se la va a partir el mes que viene. Exactamente, va a trabajar. Digo, en el caso específico de esta persona, no toda la gente va a ser así, pero yo quería acentuarle cómo debe de verse a la gente. Eso es el punto importante para tener este 100% de rango de cierre que yo tenía. O sea, yo les he enseñado. Nadie en este negocio tiene 100% de rango de bateo en llamadas telefónicas, en presentaciones, en cuatro pasos, pero sí puedes tener 100% de rango de bateo en compromiso una vez que una persona ya fue romanceada y está en el negocio. Entonces, lo que yo quería enseñarle a esta persona es algo muy simple, que detrás de mi cierre yo simplemente veo las posibilidades, lo que esa persona puede lograr y se lo transmito. Ahora, estamos hablando de una persona de calidad, con excelente imagen, con muchas ganas, sin recursos, pero si yo estoy pensando, no, pues es que pobrecita, a fin de cuentas no tiene dinero, ya estoy limitando a esa persona, estoy contribuyendo a esa vibra de la cual quiere salir. Entonces, le sorprendía a quien me consultaba que le dije, ¿y por qué no hablarle de director? O sea, el volumen para director que tú puedes negociar. Pues es muy distante del volumen que se requiere. O sea, no deja de ser impactante. Ahora, ¿qué va a hacer con ese inventario una persona como ella? No, pues venderlo. Claro, una persona con ese nivel de hambre va a mover su inventario, va a sentir la satisfacción de tenerlo, va a planear, va a preguntar. Y luego, y en cuestión de hacer un cheque, ¿qué crees que haga la persona? No, pues va a trabajar el cheque con todo. O sea, número uno, con el nivel se va a sentir increíble. O sea, exactamente. O sea, yo no estoy visualizando si tiene o no los medios. Una cosa que aprendí es que toda la gente puede encontrar. Por una sencilla razón, porque alrededor de toda la gente hay personas que tienen los recursos y que tienen el deseo de ayudar. Todo es cuestión de que esta persona tenga la, y escuchen muy bien, no son las posibilidades económicas de las personas, sino la motivación. Si la persona tiene la motivación, va a hacer lo que nunca ha hecho. Traducción como ejemplo. Si yo la motivo y esa persona específicamente en este caso, si yo le digo, ¿por qué no buscar hacerte directora? O sea, ya lo intentaste en el seminario pasado, pero ahorita yo te veo diferente, traes ilusión, te estás comprometiendo. O sea, ¿qué podríamos hacer si tuvieras el nivel de director? Olvídate de cómo. Ahorita lo importante es qué vamos a hacer. Yo pienso que tú estás en un punto en el cual vas a aprovecharlo al máximo. Vas a trabajar por tu cheque. No te veo desperdiciando la oportunidad. Si te ayudo con volumen a que ahora traes un pin, no te veo en esa sintonía. Te veo con un sincero deseo de partírtela, como decimos vulgarmente. Y la persona que te va a decir, esa persona en este ejemplo, claro que sí. En lugar de yo darte la vibra de que no, pues es que estás amoladona, ¿no? Entonces vamos a pensar en la menor posibilidad y con el menor volumen posible. A veces no nos damos cuenta que no solo limitamos, sino limitamos a la persona por un lado, manifestamos nuestro miedo a liderar y lo peor de todo es que le emanamos a la persona que no creemos que puede. Entonces, ya motivada la persona te va a decir, claro que sí. Ahora, ¿en dónde? Y es donde entra la guía, es donde la parte más fácil para mí de los cierres era decirle, ¿quién te puede ayudar de esta manera? Piensa todas las probabilidades. Ya motivada la persona va a entender y le va a hacer clic en su mente, como me pasó muchísimas veces. ¿A quién conoce tu mamá que sabes que tiene los medios? Que no importa que no te conozca, que puedes ir con la persona y decirle, mire, usted es conocido de mi mamá es fulana de tal, a lo mejor usted no me identifica, pero yo lo identifico a usted, disculpe que venga, estoy empezando un pequeño negocio, no conozco a nadie o conozco muy poca gente con recursos, me da pena decirlo, pero si la conoce usted, que creo que la conoce bien, sabe que nuestra familia no es una familia que ha tenido abundancia económica y sé respetuosa, educada y dile. Discúlpeme el atrevimiento, estoy buscando financiamiento, ofrezco este interés, ofrezco esto mejor que el banco, no le vas a pedir nada. Y obviamente para esas alturas yo le enseñaba a una persona cómo pedir dinero sin que sea pedir, sino ofrecer una alternativa, un compromiso. ¿A quién conoces así? En ese momento a la persona se le amplía el panorama y ahora siente que gratitud, ve liderazgo. ¿Por qué gratitud? Pues porque yo le estoy emanando. Yo creo que tú puedes. Y no solo puedes, te lo mereces. Vamos a hacer mucho si logramos este pedido. Por el tiempo, por lo que sea. No es el momento ahorita para andar vendiendo de poquito en poquito. Es el momento para allá, porque tenemos el tiempo encima. Número dos, va a sentir agrado porque yo no estoy confirmando su pobreza. Al contrario, yo estoy viendo la riqueza en ella. Al mismo tiempo que le estoy transmitiendo posibilidades, le estoy transmitiendo creo en ti. Te mereces lo mejor. ¿Por qué no, director? Pero encima de todo, le estoy enseñando a romper barreras, a trascender su zona de confort. Y le decía a la persona que me consultaba, ¿sabes cuántas veces a lo largo de mi carrera me tocó ver personas que me llamaban en la tarde del mismo día o al día siguiente y me decían, Feliciano, ando bien contenta, ando bien contento, sabes que tenías razón, hablé con una persona, nunca me imaginé que esta persona me fuera a ayudar, o sea, le dije lo que me dijiste, le expliqué. O sea, no lo puedo creer, o sea, ya tengo parte del pedido, ya, o a veces ya tengo el pedido. ¿Y por qué se daba esto? Porque yo no reflejaba ese miedo, inseguridad y esa reafirmación de que esa persona no tiene los medios, yo no me enfocaba en eso. Yo era una persona que sin miedo como líder veía todas las posibilidades. Y esas posibilidades no venían de la motivación manipulatoria tampoco, de quiero volumen, no venía así, de necesito un cheque, no venía de eso. En ese momento esa persona ya está en otra sintonía, está sintiendo un nivel de motivación que nunca ha sentido en su vida. O sea, ya logramos mucho, no tengo por qué estar preocupado ni por cuánto me voy a ganar, no, ¿qué me importa? Yo para este entonces de mi negocio, yo ya experimenté la libertad. Yo sé que mi cheque va a ser suficiente para que tenga libertad financiera. O sea, en este momento no está en mi mente ni lo que no tiene ella, ni lo que yo quiero. Está las posibilidades. ¿Qué podemos lograr si esta persona se califica? ¿Y cuáles son las más probabilidades u oportunidades que podemos buscar generar para que alguien la financie? Ahora, si me llama y me dice, no conseguí para director, pero ya tengo asegurado gerente, ¿cómo está tu volumen? ¿Qué vas a sentir? Número uno, te vas a dar cuenta que estaba limitando a la persona, que no importa si alguien tiene o no tiene los medios, si tiene la motivación y entiende el valor de lo que puede lograr, combinado con su nivel de conciencia que está adquiriendo por ir a un seminario o varios en este caso, esa persona estamos haciendo que este cierre no sea una suma y resta en la mente, estamos incrementando las probabilidades y ahora qué siento cuando comparo lo que está logrando esta persona con la vibra que tuve la vez anterior, en donde en mi cabeza yo compré por miedo que esa persona no tenía los medios. Grave error. Y no recuerdo exactamente cuándo rompí esta barrera en mi mente, en la cual me di cuenta que después de un seminario la gente ve posibilidades, porque no solo se motivó, es otro error que mucha gente comete, es que el seminario te motiva, el seminario te educa, te expande la mente. En el caso de ustedes, tienen la fortuna de que quien da los seminarios somos personas que ya rompimos muchas barreras en nuestra mente, que realmente de corazón compartimos conocimientos. O sea, ustedes saben que yo no pongo a una persona a dar seminarios si realmente no tiene lo necesario. Eso se transmite también en un fin de semana. Varias mujeres en la compañía solo se motivaron cuando vieron a Elizabeth trabajar en una oficina o la vieron en un seminario. Y como podrán imaginarlo, cuando yo doy un seminario también estoy consciente que estoy compartiendo conciencia, que eso es redundante. Entonces, esas personas salen y no solo están motivadas, traen conciencia. ¿Y qué piensa ahora un líder después de ver a alguien que aparentemente no tenía los medios, que va y busca, simplemente amplía, yo le ayudo, yo como líder lo lidero, válgame otra redundancia, lo lidero a que, ok, estoy de tu lado, podemos lograr mucho, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo resolvemos el obstáculo del dinero? Te sugiero esto y esto y esto y pensamos. Y en ocasiones la gente incluso se motivaba de tal forma que el cierre se convertía en una especie de juntos vamos a hacer una estrategia. ¿Qué más, Feliciano? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más? Dime, ándale, tú sabes, tú eres el que tiene la experiencia. Yo hago lo que tú me digas. Y qué increíble se siente ver a una persona con alegría. El miedo de que... ¿Y si va a pensar y va a sentir que yo lo único que quiero es volumen? ¿Y si se me nota? No, sin miedo. No hay por qué tener miedo cuando una persona acaba de descubrir tantas cosas en su mente y ahora quiere lograr lo máximo que pueda lograr. Y encuentra en mí una persona que dice, claro, claro que te lo mereces, ¿por qué no? Yo también hice sacrificios. Y tampoco es la vibra de, pues a mí me costó, te tiene que costar a ti. No es eso. A mí me costó, pero realmente no me costó. Mi bocho que vendí para hacer un pedido, lo vendí con muchísimo gusto. La guitarra que empeñé, la empeñé con mucha alegría. Dije, me voy a comprar otra. O sea, ni hubo miedo en la persona que me cerró, o en la circunstancia que me cerró, o en el seminario que me cerró. Ni tampoco hay miedo mío en ir a buscar. Entonces, mis cierres, más que estrategia, eran una alianza en donde no había temor. Y en donde yo, Feliciano, como líder, soy líder y veo todas las posibilidades, tanto lo que la persona puede hacer y puede lograr y que se lo merece, o sea, esa vibra de que y te lo mereces, claro que sí. Vamos a buscar la forma. Como él, estas son las ideas que tengo, esta es la experiencia que tengo, lo cual también crea conformidad, porque si una persona sabe que, mira, esto lo intentó una persona que estaba trabajando conmigo en tal ciudad, esto lo intentó otra persona que estaba conmigo trabajando en esta otra ciudad, hay esta sensación de, wow, o sea, no solo esta persona sabe, Feliciano sabe, sino hay mucha gente que también lo resuelve, o sea, no soy el único, nadie me está engañando, nadie me está cerrando, no, o sea, acabo de unirme a un club de gente emprendedora que está aprendiendo y que va y rompe barreras. Hay tantas cosas que una persona concluye cuando hacemos los cierres con esta mentalidad, que también lo preparan para en el futuro, cuando él sienta miedos, porque no por eso se le van a erradicar todos, a la hora de pedir de cerrar, viene el ego a hablar, viene la culpa, y yo puedo recordarle, no subestimes a la gente, yo nunca te subestimé, yo vi siempre tu potencial, recuerdas que tú no tenías los medios y encontraste la manera y lo hiciste con una persona que ni siquiera te imaginabas que te iba a echar la mano, ¿recuerdas? Bueno, no lo olvides, sí es cierto, sí es cierto. Y ahí cuando a esa persona le toca ser la cerradora, ahí amarro en su mente, concilio en su mente, sano en su mente la culpa. Porque recuerda que lo hizo y recuerda cómo lo hice y recuerda lo que esa persona sintió y ahora se va. Y duplico este arte del compromiso. Ahora, ¿qué pienso cuando comparo a una persona que no sé si logre el pedido mayor para hacerse director, pero ya logró la mitad en este ejemplo que puse? ¿Pero qué siento yo al comparar a la persona que ahora ya encontró la forma, ya expandió? Eso es un hecho, eso ya está, no importa la cantidad. Y la comparo con la persona que en el seminario anterior yo vi, alguien que no tiene medios y que cuando me empezó a decir, no, pues mi mamá es la única que me puede ayudar y no tiene. Y yo concluí en mi mente muchas cosas nefastas. No, pues entonces no vas a lograr mucho. No, pues entonces no me sirves. No, pues mi cara refleja, pues no voy a hacer nada de volumen. O sea, tanto trabajo para nada. Conciencia de pobreza, falta de liderazgo y miedo. Y peor, ¿cómo me voy a sentir cuando compare esta energía que estoy ocasionando con la mía en otros casos en los cuales... Pero tú es que mira, y empiezo a decir cosas que ni yo creo en ellas. Y como podrán imaginarlo, mi diálogo interno es soy una manipuladora, soy un manipulador. cuando yo empecé a comparar, afortunadamente cuando logré conciliar estas cosas, tal vez no las sabía describir, pero cuando lo logré me di cuenta que esto está increíble. O sea, soy una energía expansiva en la mente de las personas. Y no con esto quiero decir que toda la gente lograba un pedido de director, pero cuando tienes esta energía, no solo el volumen se hace en perfecta armonía, sino que siempre las personas buscan más allá de lo que sus limitaciones y las limitaciones que yo, por no ser líder, pude haberles visto en algún momento. Ahora no, ahora yo digo claro que sí, y no solo te visualizo como directora, te visualizo como líder, te visualizo siendo esa mujer que llegó a Cash, a una compañía que está diseñada para que una persona que ha sido reprimida, el empresario desvalido, a veces el género desvalido, pueda florecer. Entonces esto se convierte en algo más allá de intercambio de dinero, y por consiguiente la riqueza viene. O sea, ¿qué le di a la persona? Le di posibilidades, le inyecté seguridad, le inyecté fe. Y luego sumé eso con guía. Esto es lo que podemos hacer. Y en ocasiones yo inventé estrategias. Las fui creando en ese momento. No crean que fui a un seminario en donde me dijeron, mira, estas son todas las formas de financiarse. No, mi misma mente, sin miedo, me empezó a dar las herramientas necesarias para buscar metodologías. Ahora, ¿habrá gente que realmente no tiene recursos? Claro que sí. Pero aún esas personas, en lugar de no hacer nada, pueden hacer algo muy mínimo y encima comprometerse a una estrategia de gente. Si yo les digo, el mes que entra, por tu compromiso, porque sé que hiciste lo imposible, vamos a ponernos esta meta de hacer este volumen en grupo, y para esto vas a trabajar súper duro, porque creo en ti, en el súper peor de los casos. Entonces, puedo hacer que aún una persona que realmente no tenga nada termine siendo algo de todas formas. O sea, lo mismo. Es una energía expansiva. No iba a hacer nada, pero ahora hizo un poco. Ese poco es mucho para él, pero realmente en su caso. Y encima de eso, la motivación de traer gente. Y a diferentes niveles yo logro mucho más gracias a lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces, no limites a la gente en tu cabeza. Sobra gente en el mundo con recursos. Hay muchísimo dinero. No son edificios en las ciudades en donde hay gente que está pobre. Hay mucho dinero por todos lados. Es más fácil decirle a una persona, piensa en alguien, no importa, palabra clave, no importa si lo conoce, si te conoce bien o no. Si tiene los medios, solo sigue estos pasos, sigue esta estrategia, compárteles este proyecto de esta manera, ofrece esto. Y la urgencia que yo ponía de hoy es lunes, avísame el miércoles, porque en caso de que no puedas, no hay problema, para yo esa ayuda dársela a otra persona. O sea, aún así, yo siempre estoy consciente que las personas traemos malos hábitos y el mal hábito de la desidia puede arruinar un cierre. Entonces, no me atengo, utilizo todo lo que sea necesario porque soy líder, pero todo tiene una razón de ser. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona sí tiene los medios? Aún esa persona no se va sintiendo, pues claro, como tengo dinero, pues esta persona muy cómoda. No. Ni el que no tiene se siente que yo lo veo como que no tiene, ni el que tiene se siente como que soy un interesado. Ambos sienten, esta persona cree en mi potencial y es un reflejo reafirmatorio de que estoy elevando mi nivel de conciencia y de que me lo merezco. ¿Qué tal si nos toca una persona que tiene la familia de dinero, como lo vi muchas veces en el negocio, en el cual la motivación de la persona no es comprar una cosa más? En su mente es claro que yo puedo comprar hasta 200. Pero no es eso, o sea, yo estoy cansado en mi vida de que me den todo. Yo no sé lo que se siente lograr algo por mí mismo. A mí lo que me seduce de lo que estoy viendo con Feliciano es que el mes que entra, él cree y espera de mí que me la parta. Que trabaje durísimo, que traiga gente, que conquiste personas, que los ayude a romper barreras, que no le tenga que restregar a la gente que tengo dinero. Eso me encanta, eso es lo que quiero. O sea, estoy cansado en mi vida de que todo me den y esto me va a costar a mí. Y el cheque ese de director, claro, pero me lo voy a ganar haciendo un volumen con personas y haciendo esta rutina, que me encanta esta libertad, este negocio, esta oficina. Y ese cheque va a motivar personas y va a ser mi cheque. O sea, voy a poder ir con mi mamá y con mi papá. Obviamente ya se burlaron de mí porque ahora en qué se metió este. Y les voy a decir, miren, mi primer cheque. Tampoco les va a impactar la cantidad, pero ellos van a saber. Ah, pues al menos se está enfocando en algo. Al menos en esto sí está lográndolo por sí mismo. Se está haciendo una persona independiente. En ambos casos, chicos, mis cierres están impregnados de esas vibras que les comento y desde luego siempre en la conciencia de que es más fácil llegar ahí cuando ya la persona fue expuesta a un evento, a un intercambio de expertos, y sé que si ustedes comprenden esto, van a entrar a sus cierres con una mentalidad diferente. Y cada uno de ustedes, por los que estoy haciendo estos coachings, cada uno de ustedes o versiones de ustedes los tengo en mi mente y sé que puedes. Tú puedes llegar a ese nivel en el cual seas más que un cerrador, que no seas el clásico vendedor de coches ni de tiempo compartido, sino un verdadero empresario consolidado de cash. Eso es todo, chicos. Ahí está todo lo que necesitan para lograr eso que tanto les motiva. Nos vemos.